Esta es la vida. Esta es la vida. Espacio de orientación familiar. Este es mi polvo y mi flor y mi lluvia, rayo, golpe de viento. Esta es mi cruz y el alimento de mi luz. Esta es la vida. Y el alimento de mi luz. Fumar es un vicio muy extendido en nuestro país. Estoy segura que más de la mitad de los fumadores intentó dejarlo, mientras que 4 de cada 10 dirán que lo harán en los próximos 6 meses. En el estudio antes mencionado, se exponía que las mujeres que dejan de fumar antes de los 40 años redujeron su riesgo de muerte prematura por un 90%, y las mujeres que dejan de fumar antes de los 30 años redujeron su riesgo por el 97%. Hasta mujeres que dejan de fumar alrededor de los 50 años de edad evitan al menos 2/3 del exceso de mortalidad de las que siguen fumando. Pero dice que la conclusión es que dejar de fumar antes de la edad media, o sea, aproximadamente antes de los 40 años, agregará un promedio de 10 años a la vida de cada mujer que lo deje. Para evitar la ansiedad que te provoca el no fumar, te diré algunas opciones que te ayudarán, y si no, comenta con tu doctor o especialista que podrá orientarte con mayor exactitud para tu caso. Al despertar, prométete no fumar durante ese día e intenta cumplirlo. Inicia nuevas actividades de tiempo libre que mantengan ocupadas tus manos y tu mente. Evita por completo hacer esas acciones que fomenten tus deseos de llevarte un cigarro a la boca, como es por ejemplo el tomar una taza de café en ese horario justo que te tienta a caer en el mal hábito del tabaquismo.